Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos en Hoy Radio, hoy dedicado a una práctica cada vez más común en los niños, como es el uso de dispositivos electrónicos. ¿Es recomendable su uso en edades tempranas? ¿Cuánto tiempo es bueno que use la tablet del niño? Enseguida tratamos de dar respuesta a todas estas preguntas, pero antes os recuerdo rápidamente las vías de participación en el programa, nuestro número de WhatsApp 630 35 35 76 y la dirección de correo electrónico programa@oiradio.es. Muy buenos días, Diana. Buenos días, Rafa. Yo creo que no habrá ningún oyente que no esté preocupado por el tema que vamos a tratar hoy, ¿eh? Yo creo que es que está muy de moda al final. Siempre en Psicología para Todos intentamos tratar temas de actualidad. Cosas que nos envían los oyentes también, que nos preguntan ¿por qué no hacéis un programa relacionado con esto o con lo otro? Y tratamos un poco pues de atender también a las demandas y sobre todo pues cuando se trata al final de los niños, ¿no? O de muchos oyentes que tienen hijos y nos preguntan acerca de estos temas. Bueno, ¿está recomendado o no está recomendado el uso de dispositivos móviles? Pues es una buena pregunta, ¿no? Ojalá fuera tan fácil responderla, ¿no? Lo que está claro, Diana, es que al final vivimos en la era de los dispositivos tecnológicos, no podemos inhibir a los niños de esta realidad, pero si somos en exceso permisivos y despreocupados con su uso, pues les podemos hacer daño por la falta de supervisión, que yo creo que, bajo mi punto de vista, es un poco donde radica el problema. Hay que estar muy pendientes de lo Exacto. que ven los niños, de qué contenido pueden acceder, ¿no?, desde el dispositivo móvil y, sobre todo, cuánto tiempo pasan en compañía de estos aparatos. Eso es. Yo creo que hay dos claves, lo has comentado muy bien. Yo creo que, por un lado, primero tenemos que ver qué edad tiene el niño. Es decir, el tiempo máximo, por ejemplo, que recomiendan los especialistas es de una hora máximo al día para niños entre 3 y 6 años y de 2 horas máximo al día para adolescentes, ya casi diría yo, bueno, niños y adolescentes entre 6 y 18 años. Aquí obviamente estamos hablando de todo, tablet, iPhone, videoconsola, etcétera, porque es que te encuentras muchas veces, yo lo veo mucho en la consulta, que te viene unos padres y te dicen, no, si es que el niño solo está media hora con la tablet, claro, media hora con la tablet, pero es que luego juega una hora a la videoconsola, pero es que luego ve una hora de televisión, entonces ya estamos hablando de 2 horas y media al día y no siendo fin de semana, que es que a veces me choca muchísimo eso. Es que no nos damos cuenta realmente del tiempo, ¿no?, que estamos inmersos en las nuevas tecnologías y sobre todo de lo que están los niños, como tú bien dices. Yo creo que hay que echarse la vista encima, ¿no?, o hacerse un poco de autocrítica y ver exactamente cuánto tiempo permitimos que nuestros pequeños estén tranquilos y sin molestar, sin hacer ruido, quietecitos. Eso es. Que a veces lo utilizamos, como un tiempo para nosotros, para los mayores, para que nos dejen hablar, para que nos dejen hacer alguna cosa en casa, y nos estamos dando cuenta que los niños están sin supervisión y es demasiado tiempo. Yo creo que, al hilo de lo que comentas, Diana, la clave está en que si regulamos los tiempos de utilización, acordamos determinadas normas, nos comunicamos mucho con los niños sobre este tema, que es muy importante siempre la comunicación, y seguimos proporcionándoles alternativas de ocio, pues lo más probable es que al final los propios menores tiendan a la regulación, aunque para ello necesiten la intervención, como bien has comentado, principalmente parental, ¿no?, en este caso. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que los móviles o las tablets no deben ser empleados como niñeras o como únicas actividades de ocio en los niños y en los adolescentes. Mira, por ejemplo, nosotros en casa tenemos una norma. No hay dispositivos electrónicos a la hora de comer. Entendemos que la hora de comer es para estar en familia y, sobre todo, nosotros que tenemos una niña muy pequeña, para que aprenda que hay que comer sin distracciones, sin juegos, sin que esté la televisión mediante para que nosotros podamos ofrecerle toda la comida que queramos. No. El tiempo de comer es para comer y si está la tele puesta o si está viendo dibujos, en ese momento hay que apagarlos. Eso está fenomenal. Además, se ha demostrado también que los niños con una exposición excesiva y prolongada a este tipo de dispositivos, en estas edades, ¿no?, es más fácil que desarrollen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, problemas relacionados con el déficit de atención, disminución en la capacidad de autorregular sus emociones. ¿Por qué? Porque al final no olvidemos que el uso de estas tecnologías restringe el movimiento del niño, ¿no? Es decir, no se relaciona, está sumiso en esa actividad, puede dar lugar al sedentarismo, puede dar lugar o desencadenar luego problemas de sueño, problemas de conducta alimentaria. Al final, los niños, yo creo que a unas determinadas edades tienen que relacionarse con otros iguales, tienen que jugar, tienen que correr, tienen que caerse del columpio, tienen que hacer este tipo de actividades. Y si desde pequeñito ya les estamos un poco privando de esas actividades porque su modo de entretenimiento es una tablet, un ordenador, lo que sea, pues al final le estamos cortando esa proyección de la que hablamos anteriormente. Lo comentamos los papás, ¿eh? A veces nos juntamos por grupos de amigos, con niños pequeños, y te das cuenta que cada uno está con su teléfono móvil y no interactúan entre sí. Exacto. Es algo que, bueno, pues cuando tú y yo éramos pequeños era impensable. Pues los niños estábamos deseando que nuestros papás quedaran con gente, con más niños, para poder jugar. Sí, al final es lo que comentamos, ¿no? Está bien, como hemos dicho al principio del programa, está bien proporcionarles de vez en cuando un dispositivo, porque vivimos en una era en la que todo es tecnología y existe cualquier dispositivo para este tipo de cosas, o está bien que le pongas los dibujos en la tablet, pero lo que, bajo mi punto de vista, no está bien es que cuando el niño tiene una rabieta, toma, mira a Pocoyo en la tablet para que te calles. O cuando el niño tiene que aprender a hacer una cosa, porque se calle, o porque no dé la lata, o por lo que tú comentabas antes, ya le estás dando un aparato de este calibre para que no te incordie, ¿no? Y al final, ahí es cuando ese aparato se convierte en la niñera del niño, ¿no? Y para un rato puede estar bien en un momento puntual, pero no debemos acostumbrar a los niños a que dependan de los dispositivos electrónicos. Imagino que mucha preocupación entre nuestros oyentes, todos aquellos papás con niños adolescentes. Muchísimo vicio, dicen los mayores, muy enganchados, sobre todo, bueno, pues al teléfono móvil hoy en día. Sí, yo creo que hay dos partes, ¿no? Un poco la que comentábamos del tema de relacionarse, todo esto, y luego viene la segunda parte, que al final a determinadas edades también hay que tener mucho cuidado con los contenidos que se pueden ver en los dispositivos electrónicos. Hoy en día, desde un móvil, desde una tablet, se hace a internet, y obviamente puede haber páginas o pueden aparecer cosas que no sean adecuadas para la edad de ese niño o de ese adolescente. Entonces también tenemos que tener la supervisión de tener filtros, de tener un antivirus, de cuidado con las cámaras de los dispositivos para prevenir determinados comportamientos o determinadas circunstancias negativas que se nos puedan presentar. Y para eso es importante que el adulto esté en todo momento presente y que sepa qué hace su hijo, en este caso, con la tablet, qué hace con el móvil, en qué página entra, a qué juega, etcétera. Igual que el tema de los videojuegos. Cada videojuego tiene una edad, porque tiene unos contenidos, porque hay videojuegos que pueden tener el lenguaje soez, hay videojuegos que pueden tener escenas de violencia, y hay que tener cuidado qué tipo de videojuego utilizamos para nuestros hijos también. Un niño con 8 años, pues un juego que ponga que es recomendable para 18 años, pues yo creo que no es el videojuego más acorde para él, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos la colaboración de los padres, de los adultos. Es importante estar pendiente, sobre todo cuando los niños son adolescentes. Hablamos en los medios de comunicación, lamentablemente casi a diario, de fenómenos como el bullying, el acoso escolar, bueno, pues vejaciones que se producen entre menores, que muchas veces tienen muchísima repercusión a través de estos dispositivos, porque bueno, las imágenes se comparten en redes sociales, pasan por aplicaciones tipo todo. WhatsApp, llegan en un momento, bueno, pues a una cantidad de gente que no podemos controlar, y que nuestros hijos no saben realmente la repercusión que tiene todo este sentido. Así es. Hemos hablado también, y se ha escuchado polémica en los medios de comunicación, bueno, pues al derecho a la intimidad de nuestros hijos, de hasta qué punto los padres podemos meternos a controlar sus conversaciones, el contenido que comparten con otros menores. Mi postura como madre, y como madre muy preocupada en estos tiempos, bueno, tiene que ver con que hay que entrometerse. O sea, es muy difícil que un niño con 16 años tenga libertad absoluta del contenido que tiene su teléfono móvil. O yo al menos lo veo así. Quizás esté confundida, pero creo que son muy jóvenes para determinados tipos de contenidos, y sobre todo para saber gestionar sus emociones cuando hay un problema con la tecnología mediante. Yo creo que esto va a veces, Diana, por el efecto dominó. Es decir, es que Pepita le han regalado un móvil en la comunión. Yo quiero el móvil. El padre, como el padre de Pepita se lo ha regalado, mi hija no va a ser menos, porque si no se va a enfadar, porque si no tal, porque es que la otra se la han comprado. Cataplum, móvil. Ya son dos. Ay, es que ellas tienen móvil. Tres, cuatro, cinco. Esto al final va un poco así. Si educamos un poquito y todos nos ponemos en la misma posición, mira, yo creo que es que, bueno, creo que las comenté antes. Yo no sé si mi primer teléfono móvil, no sé si lo tuve a los 16 o 17 años. Mi primer teléfono, y como una cosa que sobre todo se utilizaba para avisar si llegabas un poco más tarde o si tenías cualquier... Pero no para el tema que se utiliza hoy, sobre todo con el peligro de las redes sociales, ¿no? Y donde es muy fácil pasarse un vídeo no deseado, donde es muy fácil que te pillen haciendo una cosa que no quieres, donde es muy fácil tener contenidos que a lo mejor ni siquiera comprendes la repercusión que tiene tener ese contenido, ¿no? Entonces yo creo que una buena educación en este tipo de dispositivos, en este tipo de comportamientos, es crucial para lo que se nos avecina. Rafa, ¿tú te atreverías a dar una edad recomendada en la que un adolescente debería tener un teléfono móvil a su disposición? Bueno, pues no que coja el teléfono de mamá y papá, sino que yo salga a la calle o que esté en casa con mi propio teléfono. Pues yo, sí te digo la verdad, yo creo que el momento en el que yo, bajo mi punto de vista, creo que es necesario el móvil es cuando tú empiezas a salir de casa y no tienes a lo mejor esa supervisión constante encima de donde estás por parte de tus padres. No sé en qué rango puede estar esa edad. Cuando yo empecé a salir, claro, yo salía, pues salíamos con 16 años, 17, 18. Pues que ahora los niños salen con 10, con 11. Entonces, claro, yo lo que tengo claro es que no le regalaría ningún tipo de dispositivo a un menor de 8 años. De lo que fuera. Tablet, móvil, menor de 8 años no se lo daría. Que puntualmente alguna vez tienes que ver una cosa, tal, mi tablet o mi... Bueno, pero como propiedad, ni por asomo. O sea, me parece una edad demasiado temprana para que un niño maneje este tipo de dispositivos. O si en el caso de que, por ejemplo, le dé un dispositivo, tener muy controlado el tiempo, lo que hace, cuándo lo puede utilizar y cuándo no. O sea, que realmente el adulto sea el responsable de cuándo ese niño o esa niña utiliza ese dispositivo. No decir, toma, tienes 10 años, te doy un móvil, ahí tienes tarifa ilimitada, te puedes meter en todo lo que quieras. No, porque al final ahí no estamos educando. O sea, el móvil yo creo que tiene que ser una cosa que su utilidad es la que es un teléfono, sirve para llamar y sobre todo sirve para avisar de eventualidades, ¿no? Pero no lo debemos utilizar, bajo mi punto de vista, como otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco el quid de la cuestión. Pero es difícil en sí señalar una edad en la que digas, puedes tener móvil, no puedes tenerlo. Yo creo que también la madurez del niño o la educación que los padres quieran dar influye en el asunto. Pero vamos, yo te digo que yo no tengo niños, pero si algún día los tengo, creo que, o por lo menos voy a intentar ser bastante directo en este tema, ¿no? Ya, yo tengo compañeros que efectivamente, o sea, sus hijos de amigos tienen teléfonos y ellas con 14, 15 años no tienen el teléfono en propiedad. Me parece estupendo que haya todavía padres que sigan defendiendo pues ese tipo de cosas. Igual que te digo, el otro día, además, esto es una anécdota que cuento, el otro día en consulta me pasó una cosa que no me había pasado nunca, que me dejó con la boca abierta, que fue que un niño de 6 años, 6 años, no 16, 6, me llega a consulta y, bueno, tenía una serie de miedos, tal, no sé qué. Y entre los miedos me dice, es que tengo miedo a los hackers. Y digo, ¿perdona? Digo, ¿tú sabes lo que es un hacker? Dice, sí, es una persona que se puede meter en tu dispositivo y ver todo lo que haces. 6 años. ¿Dónde ha podido aprender el niño, un niño con 6 años, eso? O sea, me estás diciendo que navega por internet, se mete en YouTube... con 6 años. Me parece una edad demasiado precoz para ese tipo de cosas, ¿no? Lo cuento como algo gracioso porque me resultó impactante, porque no me había sucedido nunca, pero luego lo analizas realmente y dices, jorobar, que es que no deja de ser un niño de 6 años. Me parece muy excesivo este tipo de terminología, este tipo de contenidos para él. también, bueno, pues hay que ser conscientes de nuestro papel como padres. Yo he escuchado también, bueno, a muchos expertos que convienen, o entre las pautas que hacen recomendación a los adultos, es utilizar este tipo de dispositivos siempre en una habitación, bueno, familiar, en la que estemos todos. Nada de que el niño se encierre en su habitación con la tablet o con el ordenador. Bueno, si en casa tenemos un portátil o un ordenador de mesa, siempre situarlo en el salón, en una zona común en la que estemos todos, en ningún sitio, desde luego, donde la pantalla esté oculta, para que nosotros podamos ver. Exacto. Para papás que tienen, bueno, menos conocimientos tecnológicos, hay que explicarles que existen una serie de aplicaciones que pueden adaptar para que utilicen sus hijos, o herramientas como, bueno, estos, estos dispositivos que controlan el teclado, y a través de lo que el teclado... Sí, que te dicen dónde has entrado. Dónde has entrado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también hay aplicaciones, por ejemplo, nosotros hablábamos aquí en alguna ocasión en esta emisora de YouTube Kids, es la misma plataforma, pero con un contenido adaptado a niños, y también hay aplicaciones similares a las de WhatsApp, pero bueno, que son exclusivas para niños. Por ejemplo, nosotros hablábamos aquí uno de estos días en Generación 2.0 de Monster Messenger, que es tipo WhatsApp, pero sin embargo permite que los padres sepan quiénes son los contactos que tienen agregados sus hijos. No pueden agregar a ningún contacto sin habérselo comunicado a sus padres. Eso me parece estupendo. Ese tipo de iniciativas que bueno, pues tendríamos que fomentar entre los propios padres, ¿no? Pues nos relacionamos por el bien de nuestros hijos en los colegios, bueno, pues entre los amigos en sí, este tipo de medidas sería algo que los mayores tuviéramos que tener muy en cuenta. Pues yo creo que sí, al final esa es la clave, ¿no? El comunicarnos entre todos y pues no, al final mirar qué cosas son en beneficio de nuestros hijos o qué cosas son en beneficio de la sociedad en este caso, y poder todos juntos remar en la misma dirección, todos juntos poder establecer una serie de medidas, ¿no? De normas, porque al final yo creo que la clave está en esas normas que utilicemos. Nosotros no estamos diciendo ni muchísimo menos que no se utilicen los dispositivos electrónicos, nada de esto, pero hay que darles un uso correcto para evitar problemas, ¿no? En un futuro. Hablamos de sentido común. Hablamos de sentido común, efectivamente. Como sentido común también tienen nuestros oyentes, Diana, que nos escuchan pues cada martes aquí en Psicología para Todos, y a los cuales les mandamos un abrazo enorme, porque la verdad es que sin el apoyo y sin ellos, pues esto no sería posible al final, ¿no? Así que esperemos que les haya gustado mucho el programa de hoy, a petición también de un oyente. Y nada, recordarles simplemente la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es y el número de WhatsApp donde nos pueden mandar lo que ellos consideren, ¿no? 630 35 35 76. Como siempre, un auténtico placer, y nos escuchamos, nada, en 7 días. Hasta la semana que viene, Rafa. Un abrazo.